con la música jugando un papel muy importante. Estamos recibiendo a la profesora Cecilia Viñoles. ¿Cómo andás, Cecilia? Buen día, ¿qué tal, Ángeles? Y toda la audiencia, ¿qué tal, cómo están? Muy bien, muy bien. Contentos de recibirte y más con el tema que traes hoy, que las estrellas del momento, las naranjas y el naranjo. Exactamente. Bueno, y ese tema que escuchaban de mi favorito Secret Garden también viene para despedir el invierno porque se llama Lamento por una flor congelada. Ah, por favor, pero qué... O sea que se sincronizó el tema con el frío que hace hoy, que volvió, sí, ¿verdad? Pero además tenés razón, eso de despedir el invierno ya empieza. Porque ya el mes que viene empieza la primavera. Sí, en realidad te diré que quienes estamos en el campo hemos podido observar que la primavera está ahí. Sí, sí, se larga muy pronto. Bueno, Algunas floraciones. En Millán los árboles están todos brotados. En una zona de San Martín, un poco hacia el norte, están todos brotados. Sí, con estas últimas lluvias que ayudaron, los calores esos que tuvimos ahí entre medio, y también los pájaros, ya se notan los cantos de los pájaros. Sí, sí, muy bien. Bueno, como tú decías bien, el naranjo hoy. El naranjo se llama Citrus sinensis. Eso, el naranjo dulce, porque debemos recordar que es menos común, pero también tenemos naranjo amargo, que alguna gente tiene en los jardines y que también se utiliza mucho, por lo menos en la Argentina, como parte de plantación en veredas, en las calles. Que ese se llama Citrus aurantinium. Bueno, es de la familia de las rutáceas, que se le denomina comúnmente con el término genérico de citrus, ¿verdad? Como los conocemos. Claro. El origen del naranjo está en el sudeste asiático. Se cultivan desde épocas remotas, aproximadamente más de 4.000 años. Y se encuentran en todas las regiones del mundo, dentro de la banda delimitada por la línea del 40 grados de latitud norte-sur. O sea que la mayoría de las especies de estos citrus y de las naranjas provienen de zonas tropicales y subtropicales de Asia y del archipiélago malayo. Como tú sabrás y podremos imaginar, es una de las frutas de mayor consumo mundial, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Bueno, su origen también está al este de Arabia, al este de las Filipinas, desde el Himalaya hasta Indonesia. Incluye el noreste de la India, de donde se supone que es originaria la naranja amarga, y también el norte de Burma, o sea que como verán, muy extensa. Bueno, la naranja dulce, vamos a hacer un poquito de historia de cómo vino a parar acá, que es la más común, ¿verdad?, que se comercializa. Llega a Europa aproximadamente en el 1500 de la mano de Vasco da Gama, que lleva las primeras naranjas desde la India a Europa. Se supone que primero llegó la naranja amarga, pero como tenía, porque tenía en realidad la naranja amarga mejor conservación durante los largos viajes, pero la dulce llega después y obviamente es la de mayor aceptación. En el siguiente siglo se va extendiendo por toda Europa, y, por ejemplo, en el 1565, los primeros colonos españoles la introducen en San Agustín, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, y misioneros luego comienzan su cultivo en California en 1707. consideramos, claro, que Estados Unidos, ustedes saben que son uno de los mayores productores y exportadores a nivel mundial, ¿verdad? Ah, mira, no, yo no sabía que eran. Sí, sí. En el 1824, miren ustedes qué original, se lleva de Bahía, de Brasil, el primer naranjo a Australia, que se lo planta considerándolo como un árbol exótico. A España no hace falta mucho decirlo, porque todos lo sabemos, que llega con la conquista de los moros y que se plantan en el Palacio de la Alhambra, ¿verdad? Que todavía se conservan todos esos cultivos, esas líneas de cítricos. Debemos también recordar, no sé si conoces el término orangeriz. No. ¿No? Orangeriz. A veces en algunas películas aparecen. Uh-huh. Las orangeriz son una edificación cerrada, vidriada, con sistema de calefacción, para proteger a los cítricos plantados en macetas. Es decir, un invernáculo calefaccionado, pero eran, a ver, símbolo de mucho prestigio en grandes casas, en grandes mansiones, tener una orangería era como lo más. Y todas ellas se extendieron por Francia, principalmente por Italia, en Holanda también, y en Inglaterra, como una forma de tener en Europa el cultivo de cítricos que habían traído, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, con respecto al cultivo, el clima ideal para el naranjo es templado y algo húmedo, con muy buen sol de día y con noches frescas. Eso es lo ideal. No tolera heladas intensas, obviamente por su lugar de origen, ¿sí? Sí. Con respecto al suelo, vamos a decir que su requisito es un suelo fértil con muy buen drenaje. No resulta para nada bueno que se acumule agua y necesita ser ligeramente ácido. Y tampoco tolera la salinidad. Eso le dificulta el crecimiento. Las variedades que tenemos actualmente y las de tipo Valencia, ¿verdad? Sí. Que es la naranja de jugo, sí. La que consumimos generalmente. Esas son naranjas menos exigentes en cuanto a cuidados, sobre todo en cuanto a riego. Las variedades de ombligo, que no se ven tanto ahora, ¿no? Lo que acá se le llama naranja de mesa a veces. Sí, sí. Que es la naranja de ombligo, es la variedad más común, es la Washington Navel. Esa necesita más cuidados en fertilización, en un montón de cosas. Con respecto a la poda, el naranjo no es muy complicado. Vamos a decir también que no es un árbol de gran porte, es un árbol que alcanza 2-3 metros, ¿verdad? Sí. O sea que lo podemos tener perfectamente en nuestros jardines. Necesita entonces una poda, pero no es una poda demasiado exigente, sería una poda que se realiza hacia final del invierno, comienzo de la primavera, cuando ya no hay peligro de heladas. Por ejemplo, ahora convendría esperar un poquito, y siempre le retiramos la fruta, si la hay, antes de hacer la poda. La poda consiste simplemente en un raleo de las ramas muy finas, o que están secas, o que están viejas, si es un árbol que tiene ya tiempo. Se corta todo aquello que va para arriba o para abajo, o que molesta el ingreso de la luz a la copa, porque de esa forma lo que se evita es que prosperen hongos, arañuelas o enfermedades por falta de ventilación y de sol. Lo fundamental es dejar que ingrese aire y calor a la copa, o sea, bien, que la copa como que se abre un poco, digamos. Sí. El momento ideal para plantar un nuevo ejemplar, si se entusiasman, es justo ahora. busquen un naranjo, no a raíz desnuda, sino que ya venga con su cepellón, con su tierra bien armado, injertado, por supuesto, se injerta sobre un pie de naranjo amargo, justamente, y bueno, y hacen un pozo del doble o el triple del tamaño, con tierra negra muy, con mucho compost, con mucho humus, bien rica, y lo pueden plantar ya. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahí, Ángeles? Sí, por lo que decías del clima, que no aguantan heladas fuertes, recordamos hace muchos años hubo una helada que mató a un montón de naranjos en Salto, ¿no? Hace muchos años. Sí. Pero a la vez, ¿no es una fruta ella y todos los cítricos a los que cuanto más frío, nos dijeron siempre, más ricos son? Bueno, claro, necesitan un periodo de frío. Por eso dijimos que sobre todo esa diferencia térmica, capaz que en la noche, de noches más frescas. Claro. De noches más frescas. Cecilia, sí, acá sí, Raúl sí. También dice, buenos días y gracias a las enseñanzas. Pregunto porque se dice que las naranjas necesitan frío para estar más dulce cuando su origen es templado. Justamente. Lo mismo, sí. Claro, la misma pregunta. Claro. Pero fíjate de que vienen de lugares de China, del Himalaya, lugares que son también un poco húmedos, pero que son también con diferencia térmica. Son lugares subtropicales, pero que generalmente en las noches enfrían. ¿Mm? Claro. O sea que está bien, sin duda que necesita frío. Necesita frío. Lo que no le viene bien, lo que hablamos es una intensa helada. Claro, el extremo, ¿no? El extremo. Y la otra, ombligo, ¿por qué? O sea, obviamente es porque uno lo mira y parece un ombligo, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es la naranja de ombligo? La naranja de ombligo es otro cultivar y justamente es la que tiene ombligo. Es una naranja más grande, más pulposa, generalmente es la que se usa más para comer entera y no para jugo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Está? Muy bien. Bueno. Con respecto a la cosecha, es muy importante destacar esto, que la naranja madura en el árbol. Seguro. Y que se cosecha madura. ¿Mm? O sea que ya después de cosechada, la naranja detiene su maduración. No es como el caso de la banana, claro, que todos conocemos, que uno compra la banana verde, que la traen re verde, y luego madura una vez que la tenemos en casa en la frutera. Seguro, ¿sí? Seguro. Agarra el punto justo o el punto que nos gusta. ¿Está? En este caso, la naranja tiene que estar cosechada en plena madurez. ¿Está? Claro. El naranjo, miren otra cosa interesante, tiene la particularidad de autorralearse. Es decir, cuando decimos ralear, ¿se acuerdan cuando hablamos en un cantero? Sí. De si plantamos, yo qué sé, mucha rúcula o mucha lechuga, tiramos mucha semilla y crecen demasiadas, y entonces nosotros sacamos algunas para permitir que otras puedan prosperar mejor. Sí. Bueno, perdón. No, está bien. En este caso, vamos, el vamos naranjo, a darte, te damos un respiro que tragues un poco, sí, allí, Cecilia. Lo que pasa es que lo que está diciendo Cecilia, cuando uno apuesta, tira mucha semilla, como dice ella, ¿no? Y todas brotan, no tienen espacio para crecer. Entonces, ralear es ir sacándole y dejar algunas, las que se puede, ¿no? Yo no sé, en el caso de los naranjos, cuando Cecilia habla de ralear, es. Se autorralea el naranjo, o sea, claro, no deja crecer todas las naranjas, ¿es eso? Vas a ver, claro, es posible que después de una abundante floración, al momento de que cuaja la fruta, muchas de ellas se caen. Ahí va. Entonces no hay que preocuparse, porque este es un mecanismo natural para que justamente, como tú decías en el caso de las verduras de hoja, para que las naranjas alcancen la madurez, las de buena calidad. como que el propio árbol hace una preselección, digamos. Ahí va. Bueno, se empiezan a cosechar a mediados de otoño hasta comienzos de la primavera, pero esto va a depender de los grupos, de las variedades, porque hay muchísimas variedades ya de híbridos también. Hay variedades tempranas, hay variedades intermedias y hay variedades tardías. Por ejemplo, hay naranjas de ombligo, variedades tardías. Claro. ¿Mm? Claro. Entonces todo eso va a depender. En el caso nuestro, de un huerto jardín hogareño, no nos vamos a complicar mucho con que tengamos alguna naranja valenciana para jugo, uno o dos árboles, y si queremos atrevernos con una de ombligo, es más que suficiente, ¿no? Está bien, claro que sí. Nos realcanza. Bueno, la cosecha, por supuesto, es manual, nunca tironeando de la fruta, sino que la fruta se agarra y se gira delicadamente hasta que se desprende. Generalmente conviene hacer la cosecha de cítricos con guantes, porque algunos tienen espinas, ¿verdad? Bueno, y debemos mencionar también de que aparte de estas otras variedades de naranjas, hay también naranjas sanguíneas o pigmentadas, que son aquellas que sintetizan un pigmento rojo en la cáscara y en la pulpa, que no se producen mucho acá, se han dejado creo que bastante, y que en realidad el lugar de mayor producción sigue siendo el Mediterráneo. Mira. Fundamentalmente hay dos variedades principales, una siciliana que se llama Moro de Catania, y otra que se llama Tarocco. Son las dos más conocidas de las sanguíneas. A mí me encantan, siempre quise conseguir para plantar y no he podido. Esas son las de color entonces, se llaman sanguíneas por eso. Las sanguíneas. Que parece un pomelo rosado, una cosa así. Claro, como el pomelo rojo, que también hay pomelo rojo sanguíneo también. Yo las conocí este año recién en la feria de mi barrio. La primera vez que fueron fue este año. Ah, mira. Sí. Sí, no. Acá en general se venden, a mí me gustan mucho. Está bien. Acá está el nacional y están los importados de Israel, ¿verdad? Ah, mira. Los de Jaffa. Ajá. Acá Daniel, la mayoría de los cítricos importados vienen de ahí. Vienen de ahí. Daniel escribe, Cecilia dice, la naranja de ombligo carece de semillas, también aportando su informe. Sí. Claro, también hay una tendencia en todos los cítricos con estos híbridos a que carezcan de semilla, como claro. En el caso de tangerinas y todo. Sí. Esas son como modificaciones que se han ido haciendo por entrecruzamientos, ¿no? Claro, claro. Pero claro. Naturalmente los cítricos tienen semillas. Sí. Claro. Pero sí. Ahora se trata de que el cliente no se tenga que molestar de sacar las semillas o de escupirlas, el menor trabajo posible. Qué tragedia. Es como muy loco. Sí, muy trágico, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué íbamos a decir? Ah, es súper importante destacar los aportes nutricionales. La ya conocida, obviamente, vitamina C, que se deben consumir recién exprimidas, eso todos lo saben, que se va perdiendo apenas queda en contacto con el aire, o sea que por eso no está bueno andar comprando jugos por ahí, sí. Sino tener nuestros cítricos y exprimirlos en el momento. Cecilia, te leo algún mensaje más que los oyentes están mandando. ¿Cómo genera esto historias y recuerdos? Por ejemplo, Víctor dice, cuando era un niño que los domingos iba a almorzar a la casa de mi tío, recuerdo que después de almorzar siempre se comía una o dos naranjas de ombligo, la cortaba en cuatro y las levantaba de los bordes de los gajos y salía la pulpa bien jugosa, dice Víctor en este recuerdo. Claro, preciosos recuerdos, precioso espectacular. Recuerdo. Muy bien, eso marca sin duda. Y con respecto a lo que hablamos de aportes nutricionales, quería comentar que es muy conveniente comer las naranjas enteras, no solo en jugo, pero fundamentalmente comerlas enteras como forma de aprovechar la fibra que le confiere propiedades digestivas y también por el aporte de flavonoides que colaboran en el refuerzo del sistema inmunitario. O sea que aparte de tomar jugo, está muy bueno hacer lo que hacía él, de comerlas a cualquier hora. Se puede comer a media mañana o hasta alejado de las comidas, enteras, y también tomar jugo, ¿no? Claro, claro. Ayudan también, tiene es mejor comerla entera, ¿no? Para los comerla entera, sí, como aporte, comerla entera. Seguro. Por la fibra, también destacar que aportan potasio, que es un mineral importante para mantener el agua en el cuerpo y el balance ácido del organismo. También contienen tiamina y folato, que son dos vitaminas del complejo B, que son esenciales para la salud del sistema nervioso. Sí. O sea que, como verán, todo a favor con esa buena costumbre de ir a la feria, comprar naranjas y tomar nuestro vasito de jugo de naranja todos los días, y sobre todo dárselo a los niños, darle jugo fresco y no los embotellados que ya están endulzados y llenos de conservantes. Exactamente, exactamente. Que no cuesta nada. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? No, tema ahora de los injertos, si es necesario, sí, siempre injertar los naranjos. Bueno, no lo vamos a hacer nosotros, vamos a ir al vivero y vamos a comprar ejemplares que siempre están injertados, como dije, en un pie de naranjo amargo. Eso que va a garantizar mucha mejor producción, más fuerza, y también vamos a ganar tiempo en la producción. Claro. Generalmente capaz que nosotros de una semilla o algo logramos algún naranjo que venga, pero va a ser como un poquito como más silvestre, no va a tener probablemente tanta fruta y va a demorar mucho en fructificar. Con el injerto ganamos, digamos, todo ese tiempo. Sí, exactamente. ¿De acuerdo? Bueno, Cecilia, creo que por acá cerramos, ¿no? Cerramos por acá. Agradecerles como siempre, y bueno, ya nos veremos en la primavera con un tema que prometí, bastante exótico, que ya lo anunciaremos en su momento. ¿Así? ¿No se puede adelantar nada? ¿Sí? No se puede adelantar nada. Bueno. Es sorpresa de un jardín especial que vendrá en primavera. Cecilia, para un poquito antes de cerrar, porque nos entra otra pregunta. Héctor dice, buen día, ¿las hilachas blancas se pueden comer? Pregunta. Ah, sí, claro. Bien. Sí, claro que se pueden comer. Justamente, y son parte de todo el aporte de fibra y buenísimas para el intestino. Mira, sí, qué bueno, mira qué sí, bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande a todos allí a la audiencia. Un saludo. Igualmente.